Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más de la gente. Ahora Rodrigo nos va a contar quién es nuestro invitado de hoy. Así es, María. Hoy vamos a entrevistar a Sony CFG, artista urbano. Quiero llevarte en un Lambo, olvidar todo el pasado, todo por esa lady. Hola. Bienvenido, Sony. Hola, buenas. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por invitarme. Acá me presento, soy Sony. ¿Cómo llegó la música a tu vida? La música en sí, a mi vida, llegó hace muchos años. Y no te podría decir el momento exacto, sino que cuando empecé con este género, empecé en sexto grado de primaria. Y después fue más que nada cuando con el tema de la competencia de freestyle. Y después le seguí y arranqué con la música. ¿Qué sentís cuando cantás? Cuando canto siento más que nada liberación. Es como una manera de liberar mi estrés, que ansiedad que manejo en algunos momentos. Siento alegría porque estoy pasándola bien con gente casi siempre cuando estoy cantando, ya sea en el estudio o en algún show que esté dando. Y se siente bien y el ambiente es súper, súper lindo. ¿Cómo construís tus canciones? Mis canciones, ya sea del tipo que sea, si es más de un ambiente de fiesta, un tema triste, un tema alegre, son experiencias que he tenido, situaciones que estoy pasando por el momento. Si estoy bien, hago un tema que es más que nada para, lo pienso para un show, como para saltar, que la gente esté así activa, escuchando, que quiera estar en el mismo ambiente que yo estoy cantando, y si es posible que salten así, que les guste el tema. Y si es un tema triste, es más que nada situaciones que me han pasado, que me hayan marcado, no sé. Y trato de hacerlo pensando en que toque a alguien, más que nada, que la gente se siente identificada con el tema. Y nada, sería eso, para que la gente se sienta identificada. Y cuando alguien me dice que le llegó, es muy emotivo para mí y es muy importante. ¿Qué le dirías a aquella persona que quiere cantar como vos? Y a la persona que quiera cantar, ya sea como yo, como algún otro artista, le diría que empiece. Si ya tiene una idea de cómo hacer canciones o no, que empiece rimando, que empiece escribiendo, que se anime a cantar en público y que no baje los brazos, que busque su propio estilo, porque siempre en la música hay que marcar un estilo propio, hay que luchar por lo que uno hace, así que yo diría que hay que meterle garra y salir a cantar. ¿Cuál es la misión de un artista? La misión de un artista, ya sea mía o otra de algún amigo que canta, creería que es llegar a poder vivir de la música, porque yo ya estoy viviendo con la música. Vivo con la música todos los días, pero vivir de la música es poder saber que con un tema ya hay gente que te escucha, que podés hacer shows. Y nada, poder hacer shows que la gente te escuche y diga fa, me siento identificado y así. Y nada, vivir siempre con la música es amor al arte. ¿Cuáles son tus sueños dentro de la música? Mis sueños dentro de la música es poder llegar a crecer exponencialmente en el tema de lo musical, expandir mi mente, poder escribir canciones, poder llegar a hacer mis propios beats, que beats son las bases sobre las que canto. Y también sería que poder llegar a vivir de esto, sería lindo tener shows todos los fines de semana. Poder ver que la gente le guste mis temas, y que me transmitan la emoción que yo transmito o intento transmitir o quiero transmitir en el escenario, que sería con toda la energía del mundo, y que ellos puedan, que yo pueda notar que les gustó el tema y que me digan, no sé, una foto o algo, y así sería súper lindo. Gracias, Sonic. Chao, chao. Muchísimas gracias, chicos. Así que nada, gracias por invitarme a su radio. Así que nada, un saludo a todos los chicos de La Gente Dice y un saludo para todo el pueblo. Nos vemos, chao. Seguimos siendo lo mismo en diferente formato. No digas que da igual. Gracias, Tommy. A ti te dice La Gente Dice. Esto fue La Gente Dice. Lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.